día de hoy se pronostica una tormenta necaxista. Pasión Rojiblanca presenta el podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Saltemos a la cancha! A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar favor de... Confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar favor de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el episodio número 83. Y regresamos de emergencia de la playa, ¿verdad? Porque ya estábamos de vacaciones todos. Y pues el equipo decide presentar a su técnico y pues nos regresan. Y aquí estamos, Taker y Murdoch también me acompañan. ¿Cómo están, compadres? Taker. Bien, bien. Bueno, no, también estoy molesto, o sea... Una vez al año que uno se va a la playa y lo hacen regresar para... Porque al equipo se le ocurre presentar a un técnico, o sea... Podían haberse esperado a 2 días antes de que empezara el torneo para presentarlo, ¿no? Ya estábamos aquí en esas fechas, pero bueno. Bienvenidos. Y también nos acompaña, como ya mencioné, Murdoch, Salvador Murdoch Eras. Hola, hola. ¿Cómo estás, Murdoch? Pues igual todavía oliendo a bronceador, pero... Pues, ¿qué se le hace? Valía la pena... venir a comentarles sobre esto que platicaremos. Ok, recuerden que es el podcast PR de pasionrojiblanca.com.mx y pues vamos a comenzar con pues ya, ¿no? Lo que es la llegada de Alfonso Sosa después de un montón de dimes y diretes y de que iba a ser un técnico de corazón necaxista y de leyenda necaxista. Y todo eso que estaban mencionando, pues resultó ser Alfonso Sosa al final. Pues sorpresivo, creo que incluso de los nombres que habíamos manejado en el episodio anterior, pues no lo habíamos ni siquiera considerado, ¿no? Se me hace raro que nadie lo hubiera soltado previo pues con todo lo que se estuvo discutiendo en redes y demás que ya mencionas. Sobre todo se fueron mucho por el lado de la playera, del escudo, del necaxismo, y a final de cuentas, bueno, sale alguien que ya ha logrado varias cosas. Me parece, sí, rápido que, bueno, ya vamos a platicar más, pero me agrada su designación, y bueno, lo que dices, Alex, de que decían que era tal, pues eso es lo que pasa cuando alguien que no sabe quiere ponerse a dar exclusivas que no tiene, entonces me agrada, y sí, como dice Murdoch, no hay... Creo que a nadie nos pasó por la cabeza Luis Alfonso Sosa. Y hay que mencionar que, por ejemplo, el último partido dirigido que tiene en el circuito es aquel en el que Leones Negros consiguió el ascenso. Entonces, pues, me parece bien, es un técnico con experiencia en el circuito y eso me parece que puede venirle bien al equipo. Sí, ya conoce lo que es las dos cosas, ¿no? Tanto la primera división como la división de ascenso. Pues, en breve vamos a dar como su estadística. Pero también a mí me parece una designación interesante. Tampoco a mí me pasó por la cabeza Alfonso Sosa. No, en la baraja de técnicos estábamos más dados o pensando más en alguien más fresco, ¿no? Porque pues se quedó un tiempo inactivo tras el descenso de Leones Negros. Pero creo que es un técnico con buenas referencias. Y, pues, por ejemplo, Murdo, que ya lo vio en persona, ya no habló tal vez con él, pero sí ya escuchó sus primeras palabras. ¿Cómo te pareció a ti, Murdo? Pues muy marcada la diferencia, ¿no? De lo que fue con el técnico anterior. Digo, no por hacer leña del árbol caído, pero se nota, pues, un carácter distinto. O sea, se ve, sí, quizás comparten el hecho de no ser protagonistas. O sea, se ve que es un tipo muy... muy sereno, no es de sonrisa fácil, pues, no llegó así echando chistes ni nada por el estilo. O sea, llegó muy serio, muy sereno a lo que iba, y se me hace que es el tipo de personalidad que ahorita necesita el equipo, ¿no? O sea, alguien que sea fuerte, que grite fuerte a sus jugadores y que hable muy sereno a la prensa, ¿no? O sea, esperemos que así se mantenga. Y bueno, pues no sé, espero que pues que la afición también lo vea, ¿no? Esto, que el nivel de seriedad de técnico que está llegando y le tengan un poquito de paciencia. Me parece que si en su momento, hace un año, bueno, año y seis meses que llegó Miguel Fuentes, hablábamos de darle el beneficio de la duda, creo que pues este sujeto también tiene el mucho más méritos para que lo hagamos, ¿no? Para que le demos pues tiempo de trabajar y de ver qué es lo que va a hacer con este equipo, porque bueno, ya habla de que ya que está analizando ya cómo está la situación de los jugadores, qué refuerzos se necesitarán, y lo quiere hacer como muy analítico a su tiempo, sin apresurarse, porque hay que decirlo, esta pausa entre torneo y torneo va a ser un poco más corta que si hubiera llegado en verano. De un mes aproximadamente es lo que queda al equipo, porque ya también sabemos el calendario, ¿no? Iniciamos el 9 sí. Enero contra el Atlante, entonces pues le queda poco más de un mes para pues plantear las cosas, el equipo y el torneo, ¿no? Que técnicamente es sin margen de error, o sea, ahí está el reto para Sosa, porque pues prácticamente al equipo le quedan 6 meses, si quiere volver a primera división cuanto antes, digamos, pues sí le quedan 6 meses, y en esos 6 meses tienes que hacer pues que mejore todo lo que se quedó ya hecho trizas, ¿no? En el vestido. Me parece que lo que dice Mordo que es importante, ¿no? Digo, es un técnico nuevo en el equipo, pero ya es un técnico con experiencia y pues sí merecería el beneficio de la duda, desde luego. Aunque, pues ya saben, y como es la gente a veces, no faltan los que ya lo están reventando, quienes dicen que es otro Fuentes, quienes dicen que no ha ganado nada, quienes dicen que es uno más. No estoy de acuerdo. En su momento yo critiqué a Miguel Fuentes, en su momento también lo defendí cuando pensé que era correcto hacerlo, y me parece que con Sosa pues habría que hacer lo mismo, ¿no? No podemos empezar a atacarlo ahorita cuando ni siquiera ha dirigido una sola práctica. Entonces me parece que en ese sentido pues sí, hay que darle el beneficio de la duda y hay que darnos cuenta que al menos tiene 10 años como técnico profesional. De hace rato decía Alex, ya dirigió en el ascenso, ya dirigió en segunda, ya dirigió en primera división. Y pues bueno, tiene algo que no consiguió Miguel Fuentes y que la gente nunca le perdonó, ¿no? Él llevó a Leones Negros a primera división y hay que recordar que le ganó el torneo en el que fueron campeones ellos, Apertura 2013, le ganaron la final a Necaxa. Al Necaxa de, me parece que era Mandín, el técnico, si no mal recuerdo, sí. No sé si ustedes, sí. Y entonces esa final pues fue parte del camino de Leones Negros hacia primera división, de la mano de Poncho Sosa. Entonces sí, es importante, hay que darle el beneficio de la duda, no podemos reventarlo ahorita, aunque pues sabemos que a lo largo del torneo la presión va a estar ahí a la orden del día, ¿no? Sí, de inmediato, ¿no? Sí. Yo quería como destacar, precisamente le preguntaban eso en la rueda de prensa en la presentación, que cómo tratar a la afición que está molesta, que está dolida por lo que pasó en este final de semestre, las 5 derrotas consecutivas, y les digo que él mencionaba que tenía razón la afición para estar molesta, que no era algo a lo que Necaxa debiera estar acostumbrado, y no solo eso, sino también la final pasada, ¿no? O sea, él está consciente de cómo llega, a qué ambiente llega. No sé si al 100% tenga idea de lo, no. Que, lo que le puede caer, pero lo que dice es que necesitan hacer que esa gente vuelva a tener confianza y eso solo se hace no con palabras, sino con las acciones en el campo. Entonces, eso, ese nivel de conciencia de no llegar y decir, pues yo voy a calificar y voy a ser campeón, de ir paso a paso me parece muy loable, o sea, me parece que habla de la personalidad de Poncho Sosa, que les digo, es mucho más sereno, más analítico, y espero que piense mejor antes de hablar ante los medios. Oye, Murdoch, perdón Alex que vas a hablar, pero perdóname, creo que noto a Murdoch como que Sí, odia a Miguel Fuentes y creo que no le, creo que Murdoch es de los que no le perdona que se haya ido, ¿no? Que sigue tirándole. El último programa dijo que era el segundo peor técnico en la historia del equipo y que los había dejado fuera de la liga cuando yo le decía a él que no. Los dejó con boleto en mano y con 4 derrotas, no con 5, como dice Murdoch. Pero sí, como que Murdoch está tirando, sí está haciendo lo que dice que no hay que hacer. No, no, pues ya el señor ya se fue. Hacer leña del árbol caído, ¿no? Ya se fue, solo es como el punto de comparación. Y pues lo podríamos hacer de técnicos anteriores, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, Ordiales era, sí, igual más serio, pero era más accesible, ¿no? O sea, como que sí te sonreía al saludar y estas cuestiones, ¿no? Poncho Sosa es frío, o sea, sí se nota así muy... como que con su distancia y a lo que va, o sea, no va a ser cuates, va a trabajar, así de ese tipo de persona. Pues sí, compadre, ¿para qué quieres ser, ¿no?, cuates? Pero... ¿para que al rato lo estén tirando? Pero, por ejemplo, Tita sí era de llegar y hacer acá el comentario chistosón y caíme bien, y al final de cuentas ya sabemos lo que pasó, pero pero es como ver las personalidades de los técnicos, ¿no? Y ver qué es lo que necesita... ahora hablábamos de la afición y cómo estará ahora el vestidor, ¿no? ¿Con qué temperatura encontrará el grupo? ¿Qué disponibilidad de los jugadores? Cuando vimos que pues, con el anterior no había ya había un nivel de desgaste de relación profesional importante. Entonces, pues ver quiénes, también hay que esperar a ver quiénes están dentro del sistema, del esquema que tenga Poncho Sosa. Mira, te digo los fantasmas. Y quienes no, y quienes tengan que darle rotación. Digo, yo creo que serán pocos los cambios que hagan en este break invernal. Vamos a ver quiénes se pueden agregar también, incluso. ¿Qué refuerzos pudieran? Había leído que Kevin Chaurán podría salir del equipo, ¿no? Era porque era de los que terminaba ya contrato. Pero a mí me parecería. Pues a mí me parece injusto. ¿Un error? Sí, yo creo que. Ha hecho lo suficiente para quedarse. No, no inventes. Cuando entraba metía gol. Ay, cuando entraba metía gol. Y cuando jugaba de titular no metía, compadre. Ah, bueno, pero. Entonces pues, es un suplente y nada más. Es como suplente, o sea, no te estoy diciendo que va a ser el crack nuestro goleador. No, pero. Pero es un buen jugador de cambio. Ahora, metió gol, sí, como decías de la otra vez, Prieto lo metieron y metió gol, entonces funcionó el cambio, ¿no? Sí. Pero no, compadre, o sea, Chaurán, perdóname, pero no es opción. Ay, bueno, yo creo que ahí será cuestión de gustos. Digo, también hace falta ver quiénes trae, ¿no? Porque Poncho Sosa, hay que decirlo, viene con todo su equipo de cuerpo técnico. O sea, no sé si de los que llegan con él ya alguien hubiera estado en Necaxa. Hugo Parra, el preparador físico, me parece que ya había estado acá, ¿eh? Sí, tal vez, pero... Pero, bueno, no sé, espero, yo te digo, yo supongo que él traerá también su grupito de gente clave. Incluso no sé si hubiera gente de Leones Negros que te gustaría ver en Necaxa, ¿no? Mira, si va a traer a sus cuates, que traiga a su cuate Fidel Martínez, por ejemplo. Ajá. Que traiga a su cuate Cufré, me gusta. Y a esos. Pero Fidel Martínez está en Pumas, compadre, ni siquiera siguió en Leones Negros. De hecho... Por eso, pero que le diga, pues, vente para acá y en 6 meses oye, un paro. A primera. Que se traiga a Jesse Palacios de regreso. A Foley. Sí, ahí puede usar a el recuerdo de Aguinaga. Acuérdate que este estuvo aquí. Es el mejor de tu país. Oye, que por ejemplo, de eso de Poncho Sosa, pues sí, hay que. Es raro, ¿no? Porque yo recuerdo a los Leones Negros de. Que ganaron el ascenso con él, y el corazón de ese equipo era Rodrigo Follé. Ascendieron y Follé fue el corazón de la banca del equipo, ¿eh? O sea, no entendí ahí, Poncho, o sea, como a uno de sus jugadores más importantes, me parece que eran Follé y el Gancito Hernández, ¿me parece? El portero, sí. Oh, ¿cómo se llama? Gancito, no sé qué. ¿Sabes quién también jugaba muy bien? El Jesse Palacios, que aquí no vino a hacer nada. Tuvo sus momentos, pero eran, me parece que eran por encima de cualquiera, me parece que eran el portero González, no, Hernández, bueno, Deber, el portero Gancito y Follé. Recuérdame. El portero marca de pastelito. Ajá. Córtale, Micho. Pero, por ejemplo, el portero sí fue titular en todo el año del ascenso. Incluso mete el gol. Por ahí, ¿no? Estaba detrás de él, estaba Iván Vázquez, ¿no? Mete el penal, sí. ¿Te acuerdas? Del, que es así, ah, pues él mete el penal que los asciende en la serie, sí, de contra Tecos. En la serie de penales contra Tecos. Ajá. Pero Folesi, desapercibido, ¿eh? No sé, no entendí eso. O sea, uno de tus dos hombres importantes. Y es como si cuando subió Necaxa me hubieras dicho, a ver, ¿quiénes eran los importantes? Me parece que uno fue Pablo y si hubiera que escoger otro, ¿quién habría sido? Más. ¿Más? Bueno, fue más o menos lo mismo. Más, porque fue Pablo, el se mantuvo que como, se quedó como ícono del equipo, ¿no? Como referente. Y además lo corrieron, pero eso ya no fue cosa del técnico, de este Arellano. El Tilón. El Tilón. Se quedó Tilón. Pero bueno, ¿a quién más les gustaría ver de Leones Negros? Leones Negros, pues por ahí el Quesos González, ¿no? Sí, la delantera, de esos que son jugadores de ascenso, pero que siempre están, ajá, ahí metiendo goles. Ahora, ¿saben cuál es el problema para pensar en esos jugadores que pudiera traer? Que él no viene directamente de Leones Negros, sino que ya este semestre, como dijo Alex, en su momento estuvo parado, ¿no? Después del descenso lo despidieron, ajá, y estuvo parado. Entonces, si él viniera directamente de Leones Negros, sí podríamos estar pensando que se traiga este y a este y a este, ¿no? Dos, exacto, o tres que se trajera y ya. Digo, él va a pedir, yo creo que a final de cuentas él va a pedir a la directiva y ya ver que la directiva pueda hacerlo o no, pues ya vendrá. Pero lo que decías, no creo que haya muchos cambios, ¿no? Pero sí, es muy corto el tiempo y ajá, así es en invierno. No sé. También es. Yo no creo que haya así mucho ahorita como para pedir a un Fidel Martínez, que estaría pues muy chingón, la verdad. pero es no, un jugador sí, de primera no división jugar, sí, que está muy bien cotizado ahorita, seleccionado incluso, entonces no. Mordo que es de los que pedía un técnico con experiencia en primera, de esos que cobran mucho. No. No, no. Yo no creo que Pumas pague tanto como lo haría el Rayo. En primera no, pero en el ascenso. Sí, quién sabe. Bueno, si sí quieres, Taker, hablamos. ¿Qué es tu especialidad de los números de Poncho Sosa? ¿Tienes para ahí los...? ¿Tenía que sacar números? Pues de los... Si no, aquí tengo los que tú me pasaste. Ahí están, pues aquí los tengo. Si quieres, échatelos. Bueno, hablamos entonces. Como quieras. El nombre completo, Luis Alfonso Sosa Cisneros. Nació el 5 de octubre del 67, ahí échenle cuentas, en Guadalajara, Jalisco, es tapatío. Eso también tiene que ver, aunque no lo crean, con identificación aquí en Aguascalientes, porque como que se sienten más jaliscienses que otra cosa. ¿En serio? Tienen esa, ¿tienen hay esa tendencia? ¿Eh? Incluso el, digo, perdón que los traiga a colación, pero el equipo de Gallos de Aguascalientes jugaba con un uniforme igual al de las Chivas. Entonces, bueno. Oh, bueno. Sí. Bueno, tiene entonces 48 años, decíamos. No, dijiste que hicieran cuentas, ¿qué? Bueno, ya. O sea, les dimos tiempo. Haces una pregunta y les pasas la respuesta. Así eres como, para, así soy, eres como así maestro. El profe. El Titanic. Así de barco, sí. Trayectoria como jugador. Bueno, debuta en el 85 con Leones Negros. 84-85. Estaba pensando que yo nací en ese año y Poncho Sosa ya debutaba como jugador en Leones Negros. Imagínate, Alex, perdón que te interrumpa, Murdock. Ahora que si Murdock va a entrevistar a Poncho Sosa, así va a empezar a romancear como hizo con Prieto, así. No, ya no, ya vi que eso sala a la gente. Le eché la sal. También ir al estadio, saló no, al equipo, Murdock. Ya, basta. Bueno, como jugador estuvo en Leones Negros, en Puebla, León, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y Querétaro. Y bueno, le tocó ser seleccionado nacional en el Mundial del 2002, allá en... Oh, en una Copa Oro. Ah, en Copa Oro, sí. Bueno, sí, pero en ese año. Como técnico, empieza en Pachuca Juniors. Hay que decirlo que creo que su mejor momento fue en esa época de 99-2003 con Pachuca, que incluso cuando empieza Javier Aguirre como técnico y que fueron los años gloriosos de los Tuzos, fue parte de ese grupo, ¿no? Con Gabriel Caballero, con Chitiba y... Ese equipo que en particular marcó una época en inicios de este siglo. Bueno, entonces se queda como técnico, empieza en Pachuca Juniors en una división menor. Pasa a Indios, está en... Pachuca Juniors fue en primera, en ascenso. Pues, bueno, sí, o sea, no en primera división, sino que empieza con el Pachuca de una división menor, a eso me refería, perdón. Luego pasa a Indios de 2005 a 2007 y en Leones Negros. Está de 2012 a pues 2015, el verano de pasado. Ahí te voy a interrumpir, compadre, ajá, porque el imbécil que te pasó los datos se comió un equipo ahí. el Tampico Madero de segunda división, estuvo por ahí de 2009 como técnico. Y aparte, en los lapsos de tiempo en los que no hay, porque por ejemplo ahí vemos Indios hasta 2007 y luego Leones Negros desde 2012, ajá, fue auxiliar técnico en León y en Cruz Azul. Ah, pues, entonces ahí está. Entonces, lo que decías, ¿no? O sea, como que no es ningún improvisado, ya lleva un rato importante, pues, dirigiendo, y si no, ahí con actividad directa con gente de campo, entonces, pues ya se la sabe. Pues su palmarés como técnico, decíamos, del Apertura 2013, que le gana a Necaxa en esa final, acá en el que cierra en el Estadio Victoria. Nos la debe el maldito. Y bueno, diga el profe. Que logra el ascenso en la 2013-14, ya decíamos, enfrentando a Tecos, que fue su última edición, ¿no? De los Tecos, ya después de eso desapareció. Sí, sí. Si no, bueno, no, ya regresaron, están en segunda. En tercera. Tercera. Uf. Bueno, sí. Bueno, pero eso fue lo que gana, y creo que lo que decíamos, ¿no? O sea, llega a una final de ascenso, la gana, como decíamos, de Fuentes, que de eso se respalda, con eso se respaldaba, pero él sí logra el ascenso, ¿no? De Leones Negros, y me parece que no es nuevo, o sea, que viendo su trayectoria, me parece que se ve por qué lo gana. Y la verdad. Oye, pero también, ajá, ¿él no dicen que lo ganaron los jugadores? O sea, ¿él sí ganó o no fueron los jugadores? No, pues yo creo que él sí. Ok. ¿Qué más? Tú échate las estadísticas. Mira, entre partidos de Liga, Ascenso, Liga MX, Ascenso MX y Copa MX, tiene un total de 234 partidos dirigidos, de los cuales son 89 ganados, 62 empatados y 83 perdidos. Algunos datos, pues, su carrera como jugador siempre fue en Primera División. Como tal, el único título de Liga es el que mencionábamos, contra Necaxa en la final de la Apertura 2013. El marcador global fue 2-1, si no mal recuerdo, fue 1-0 en Guadalajara y 1-1 en el Victoria. Él fue el que llevó de regreso a Leones Negros tras 20 años de ausencia a Primera División, y también fue el técnico de los Melenudos en su aventura por el máximo circuito, descendiendo con ellos, aunque me parece que él no es tan responsable de ese descenso, pero bueno. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor él trajo a Nango, ¿no? Oye, a Nango. Oigan, no, que se lo traigan. No, no, no, gracias. No. Tú ya, no. Sí. Lo que decíamos de esos equipos, en orden fue Pachuca Juniors, Indios de Juárez, Tampico Madero, Leones Negros, y ahora su quinto equipo será Necaxa. No hay quinto malo, señores, esperemos. Ay, pues, la cosa es ver eso, ¿no? Si, o sea, si logra hacer la magia, porque hay que decirlo, también es me parece que tenemos que tener claro que eso, que se queda 6 meses, o sea, no es como que haya tenido todo el año para preparar o diseñar un equipo, de conocer a sus jugadores, de saber cómo se mueven y de aclarar los puntos finos. Tiene que acelerar el proceso para buscar el ascenso en este año. Incluso yo tenía como pendiente la pregunta de la situación contractual, o sea, por cuánto tiempo venía Alfonso Sosa, y por ahí alguien más lo preguntó, y el contrato está a un año. Entonces, yo creo que lo óptimo para él sería que la segunda parte de ese año fuera ya en Primera División, pero está como complicado, no es una tarea fácil, y esperemos que tenga mejor equipo o material humano para trabajar que incluso con aquel Leones Negros que ascendió, ¿no? Entonces, ojalá le salga dos veces. Yo lo que decía de Bustos, no sé si al Mago le salga dos veces el truco, yo espero que sí, acá en Necaxa. Es que yo creo que mientras estuvo en Leones Negros, ascendió a un equipo ciertamente limitado, que subió y se convirtió en un equipo de primera ciertamente limitado. Entonces, creo que esta vez tendrá la diferencia de que el equipo no es tan limitado como lo podría encontrar en otros lados, y eso lo puede hacer o puede tener mejor manejo de todo, ¿no? Además, bueno, está esto de que ya se fueron de vacaciones, ya descansaron, ya despejaron la mente y ya, ¿no? O sea, ya se acabó eso, la apertura. Y yo creo que ya tienen como que otras cosas en la cabeza y ya se puede comenzar a pensar en una en un clausura feliz, ¿no? Digamos. Entonces, sí creo que tiene pues un gran reto, es como lo dije, hay que darle el beneficio de la duda. Y sí, también que quede, o sea, creo que sí sabe, como bien dijiste, Murdo, que llega a una jungla aquí al Necaxa, pero bueno, yo sí, a mí me gustó la contratación de Sosa. Me parece que coincidimos en eso, ¿no? Muchos podrán decir que su único logro como técnico es el haber ascendido a Leones Negros, y pues, siendo estrictos, sí, pero hay que darnos cuenta, lo que decías, Alex, y creo que coincidimos los tres, ¿no? Ascendió a un equipo limitado, o sea, Leones Negros no era ningún plantel para espantar a nadie, y los ascendió. Ahora, más allá de eso, me parece que, o sea, Leones Negros jugaba, en serio, con el corazón, ¿no? O sea, veías a los jugadores de Leones Negros comprometidos al 100, se mataban por cada pelota, y eso, pues, es importante, también es parte del manejo que le da al grupo, de la motivación que él como técnico le puede dar a un grupo, y bueno, si logra que acá en Necaxa, que muchos, voy a decirlo así, muchos se dedican a huevonearle, si logra que acá corran y se maten por cada balón en cada partido como hacían Leones Negros, esto puede tener un final feliz, ¿no? Ahora, Leones Negros sí, era un equipo, ya lo dijimos, más limitado, pero ahorita dices, Alex, que Necaxa no es tan limitado. Me parece que sí, o sea, hay que hacer énfasis en tan, no es tan limitado, pero tampoco, y el torneo pasado nos dimos cuenta, no es la máquina que muchos creen que tenemos, ¿no? Exacto, pero yo creo que, bueno, depende también mucho de qué piezas o qué partes de la cancha vaya a reforzar, porque ya quieren 11 nuevos, ¿no? Entonces pues, está difícil que sean... Pues hay que hacer el boteo, que hagan el boteo y le compren a Fidel. Sí. Fidel, hacemos pausa un torneo en lo que nos recuperamos y compramos otro 10. Eso es otra cosa, ¿no? La gente, empezaron a salir ya pues jugadores transferibles en diferentes equipos de primera división y todo el mundo está viendo a esos, ¿no? Y todo el mundo tuiteándole a Club Necaxa, no, pues trae a fulano, compra Escobosa, compra ese. Pues que se mochen, ¿no? Creen que nada más es, como decías tú, Alex, hace el programa pasado, hace dos, creen que nada más es de, vente para acá. Pues no, o sea, hay que pagarles, ¿no? Y así pensando de pronto, nosotros que hemos visto, que vimos y padecimos el equipo de este semestre, como que qué posiciones creen que serían prudentes se cubrieran en este draft. O sea, si le tuvieran que dar el tip a Poncho Sosa, ¿qué posiciones le dirían que hacen falta? Centros delanteros, que se vayan todos y que vengan nuevos. Bueno. No quiero ver a Barraza, no quiero ver a Prieto, no quiero ver a Chaurán. A Isijara menos. Uno, ¿no? Uno de esos. Y al Ojero. Ojero tampoco lo quiero volver a ver en mi vida. Pues entonces sí, puro delantero. No, bueno, sé que no se van a echar a cinco y van a traer a cinco nuevos, ¿no? Pero entonces, pues sí, al menos un delantero, ya haciendo, hablando en serio, entendiendo que no va a haber 10,000 cambios, pues sí, al menos me parece que un delantero, y me parece que un volante no le caería mal al equipo tampoco. ¿Alex? Pues aquí andaba leyendo que ya hasta quieren un portero, yo no sé por qué, pero bueno, quizá el tercer portero estaría bien, pero... yo creo mejor que sería un jugador en el medio campo, uno en la defensa y uno en la delantera. Sí. O sea, uno por línea. Ok. ¿Tú, Murdoch? Pues sí, coinciden que, o sea, incluso de los nombres que mencionaste, Alex, o sea, Cufré, un central como Cufré, así, más fijo. Pero también central. ¿Cuánto cobra? No, bueno, o sea, de ese estilo, pues. O sea, un buen central acá. Podemos traer a ese, el Cruz Azul, Loechbor. A Loechbor, sí. Ándale, de ese tipo así. O podemos traer un jugador así, onda, del tipo de Andrés Iniesta o de Lionel Messi también, que no sean ellos. Pues mañana mismo le cambio el nombre a una persona y ya. Igual. ¿A quién? ¿Cómo? No entendí. Cambio el nombre a un tipo que se llame Lionel Messi y ya. Ok. Y por ahí sí, uno al extremo derecho o de ese tipo, llegando como con velocidad. Hablando de jugadores incluso de Leones Negros, como Follé, o el mismo Jesse Palacios, me parece que gente que le dé corazón al equipo y personalidad en el campo. Entonces, que regrese Pablo. Que regrese Pablo, por favor. No, ahora, lo del portero decía, todo el mundo está pidiendo porteros. No sé, me parece que los porteros hay que dejarlos como están. Los últimos torneos se trajo a dos porteros que, pues, los trajeron de adorno en realidad, Cristóforo y Hernández. Hernández tuvo su oportunidad y la jeteó, bueno, la jeteó, pues, igual que los otros, ¿no? Pero pues la jeteó bien jeteada. Cristóforo solo jugó en Copa y pues, fue regular, tampoco era para creer que él iba a ser una solución en su momento, ¿no? Pero, a ver, es cierto, Gallardo se equivocó y se equivocó feo. El Güero se equivocó y se equivocó feo. Y bueno, lo que dije, Hernández también se equivocó y feo, ¿no? Entonces, sí pensarías que los tres no pueden ser seguros, pero no. Me parece que Gallardo y el Güero son buenas opciones para mantenerse. Insisto, Gallardo debe ser el titular, el Güero su suplente. Así me parece, así lo veo yo. Y quizá habría que trabajar con ellos también lo que habíamos dicho muchas veces en general con el equipo, el aspecto mental, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo mencionaron hace algunos programas cuando estaba jugando el Güero, que se equivoca y se pone muy nervioso. Entonces, creo que no estaría mal trabajar también la mentalidad de los porteros, pero sí, me parece que deben mantenerse Gallardo y el Güero Salcedo. Sí, porque el Güero es como de confianza, ¿no? Porque, o sea, también de repente es muy injusto, porque salvó muchas, o sea, muchas, muy buenas. Sí, sí, Y en una que sí la cajetea y se le van. Es que en un mismo partido creo que la regó dos veces. Y ahí ya se nos desmoronó el Güero. Y el Chivo, pues será de darle continuidad, porque es un portero probado, sabemos que tiene nivel suficiente. Entonces, también yo creo que es de darles el tiempo para engancharse nuevamente y ya. Exacto. ¿Tú, Alex, qué crees de los porteros? Yo creo que es una posición muy injusta, siempre lo he dicho. Sí, claro. Sí, porque si sacas lo que decía, el Güero tuvo unas atajadas que decías, ¡ay, güey! Pero, o sea, la sacas y pues estás haciendo tu trabajo. La jeteas una y con una que la jeteas es casi seguro es gol. Y entonces eres el peor del mundo, ¿no? Es que ese es el punto. Por ejemplo, Prieto falló como 1000 y ahí no pasa nada porque pues el marcador no te afecta. El problema cuando es su trabajo es meterlas. Sí. Ahí sí no le reclaman eso. El problema es que si es el portero, falla y ya tienes uno en contra. Entonces, por eso es tan injusta esa posición, pero bueno, yo también creo que deben mantenerse los dos porteros. Creo que en su momento han cumplido y también han hecho los ridículos, como los 4 segundos. Ese sí nunca lo voy a olvidar, pero bueno. Oh, si ya sabes que reza, ¿para qué lo metes? Fue culpa de Fuentes, ya era Fuentes, ¿no? Sí. El segundo partido de Fuentes con el equipo, si no mal recuerdo. A lo mejor Fuentes, en su experiencia de portero, le dijo al Güero, Güero, tú reza antes de que empiece el partido. Digo, con esto de que está in todavía echarle la culpa a todo Fuentes. Bueno. A lo mejor fue consejo de Fuentes. Oye, pues, entonces, quizás digamos que el veredicto es positivo, darle chance al profe Sosa de hacer lo suyo. Y pues vamos con algunos ya comentarios, ¿no? De los últimos que nos dejaron. Ok, ¿los tienes ahí, los del sitio? Blog, sí, pues es que hay uno muy largo que te alude directamente, Taker. Entonces, si quieres que te lo lea. Qué raro. Bueno, es que como que la... Así, el punto importante, ¿qué? ¿De qué me tachan ahora? Nada más. Pues, que te tiraban, pero básicamente no fue por el podcast, sino por lo que escribiste en tu columna. Entonces yo creo que, bueno, es como un tema aparte. No te preguntan... Bueno, decía un anónimo, equipo bien armado con esos porteros, de los tres no se hace uno de calidad. ¿Ustedes creen que si hubiera sido alguno sería el titular? ¿Entendieron? Pues que mande su currículum y se ponga él, a ver si es cierto. Carlos dice, ¿qué traes con Aguinaga? ¿Por qué te gusta reventarlo? Parece que nunca lo viste jugar. Yo sí le tengo fe porque no es un técnico improvisado. Fue auxiliar de La Puente, ya dirigió en ascenso. ¿O sea, eso me lo dicen a mí? Si bien no tuvo éxito... Aguinaga no es un técnico improvisado. Y mira, ok, Aguinaga no es un técnico improvisado, eso me queda claro. Se preparó y ya ha tenido experiencia como entrenador. Pero de eso creer que por su nombre va a ser una solución, pues perdónenme, pero no. Bueno, es que no me dice, si bien no tuvo éxito, pero ¿por qué no pensar que le faltó identificación en Correcaminos o le faltaron jugadores? No digo que sea el mejor, pero sería una buena opción. Saludos, dice Carlos. Luego otra vez él mismo dice: Carlos Bustos nos eliminó dos veces en la final de clausura y en la final por ascenso. No creo que sea opción. ¿Ustedes creen que la Pulga o Aprieto les interese jugar con él para subir y que luego los cepille? En eso tiene un punto. Bueno, ahí... No, pero ahí no nos eliminó dos veces. Nos eliminó una y ya. Y la otra vez, cuando nos gana la final de ascenso, pues ahí no te eliminan, te ganan la final. Nada más. Técnicamente sí. Sí. Aunque sí, lo que decía Mordo, tiene un punto, ¿no? De la Pulga y Prieto. Sí, eso sí. Oye, pero aquí, por ejemplo, haciendo un poco pausa aquí, Sosa también nos ganó una final, ¿eh? O sea, entonces no sé si es hasta como fórmula que están agarrando allá en la directiva de traer gente que te tumbó para que luego ya te haga el favorcito. Y por último dice un anónimo: aguas, Raúl Arias salió de San Luis, empiecen a temblar, espero que no vaya a ser porque quiera venir a Necaxa. Sí, eso cuando yo lo leí, me puse a temblar, la verdad. No. Pues ya, pues es que te digo que hay varias, pero son aludiendo a tu columna en donde decían que le echabas la culpa a la afición. A lo mejor quieres aprovechar para aclarar ese asunto. Yo no soy Fuentes, yo no tengo por qué disculparme de nada que dije. Sigo pensando igual, compadre. Ahora, eso sí, yo nunca dije que fuera culpa de la afición. Leo la columna y no. O sea, es que me lo dicen como: ah, es que tú estás diciendo que todo fue culpa de nosotros. No, yo lo que dije, y lo dije aquí hace un par de programas, fue que la afición también tampoco ayudó al ay, se me da la palabra. Al clima. Sí, no, al clima. Al equipo, ¿eh? Al ambiente. Al ambiente, gracias, Alex. Porque si de por sí hay presión en Necaxa, por ser Necaxa, y por haber perdido la final de ascenso, y porque el equipo no estaba jugando bien, la gente generó un ambiente todavía más denso con las constantes críticas, y no nada más a Fuentes, a los jugadores. O sea, como que la misma afición, con su presión, a veces justa, a veces injusta, como que hizo que toda esa presión creciera, y mira, me pueden decir, son profesionales, no deben presionarse por lo que creen. No es cierto, tampoco es eso. O sea, sí son profesionales, pero si te están cargando calor cada segundo, pues obviamente tampoco te vas a poder concentrar al 100. O sea, lo que decíamos, parecía que a Necaxa ya le pesaba salir a jugar al Victoria. Yo me pongo en la cabeza de algunos, y si yo hubiera sido jugador de Necaxa, yo creo que al momento de salir por el túnel, yo pensaría: ay, estos güeyes. O sea, no sé, como que en ese sentido sí, la afición ayudó poco. Y lo que dijimos, bueno, lo que dije al menos yo, no quiero embarrarlos, que luego digan que ustedes, como que se olvidó de apoyar, de la que es su tarea, de apoyar. Se dedicó a exigir, sin dar nada. Eso es lo que dije, y eso es lo que sigo pensando, y así me parece. Ahora, cuando hablo de la afición, no digo, ay, ellos, no, todos, o sea, incluido yo. Y yo. Así que, que me reclamen cuando sí tengan que reclamarme, ¿no? Cuando... No por deporte, porque ya soy como Fuentes, ya parece que el pleito es personal conmigo, pero bueno. Ay, no sé, es que de repente coincido en lo que decía Alex, de repente la gente se olvida de lo que pasó en la cancha y juzgábamos mucho, porque ya estaban como muy, muy tensa la situación, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esperemos que el fin de año nos siente bien a todos y el descanso nos haga pasar por estas fechas de reflexión y de buena vibra para llegar mejor el próximo torneo. En Twitter, @JoséEnríquez_, esto va a estar muy aburrido sin Necaxa y sin Podcast PR. Jorge G. Zuleta, excelente Podcast PR 82, lástima que sea el último del año. Mentira, aquí estamos. ¿Y para cuándo la posada? Pues que ponga la casa, ¿no? Si pones Fuerza de menos Rayos, la piñata. ¿De menos qué? De que ponga la piñata. Pues sí, de menos. Nosotros ponemos el patio. Fuerza Rayos, @RayosNecaxa. Hora de escuchar el Podcast PR. Al rato mis impresiones. Me vale que no las estén esperando. Y enlazaba al último episodio. Pero, pues que nos avise y las esperamos, ¿cómo no? No sé por qué eso de me vale que no las estén esperando. Pero bueno, aficionado necaxista, @GolpeadorsNecax. Dice: tarde pero sin sueño, escuchando el Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Eso es con el hashtag, fíjate, nos dejaron de escribir. lo bueno es que les dolía mucho que no hiciéramos programa. En menciones en Twitter, ahora sí ya recuperamos el control de la cuenta, al menos por hoy. Fanny, arroba Fanny Rayos, dice, no hay más. Escúchenos en el próximo episodio en Pasión Rojiblanca. Le hace con mi tono de cortinillas. Casu, arroba Casu Rock, nuestra primera dama, por cierto. Hola, Pasión Rojiblanca, qué gusto escucharlos y gracias por el esfuerzo realizado para no privarnos a la hermandad del podcast PR. Felipe Navarrete, arroba Felipol-lo, nos decía que Cuatrochi dirigiría el Necaxa. Pues no, no fue así. David Castillo, arroba David29Castillo, simplemente se acabó, pero solo por hoy, algún día regresaremos, yo lo sé. Juan Maldini, arroba Maldini John, decía, creo que la temporada nos afectó por lo que pasó fuera de la cancha, así resumo el semestre de Necaxa. Nuevamente nuestra primera dama, Kazu, estoy llegando al final del episodio 82, ya casi estoy llorando, feliz Navidad. Pues feliz Navidad para ella, ¿no? Tan, tan, tan. Nuevamente Fanny decía, por fin escuchando el podcast PR, nunca es tarde. Pues no, queremos que lo escuchen cuando se pone, si no, no vale. Gotitenberg, arroba Gotitenberg. ¿Qué? No, ni lo quiero escuchar para que no se acabe. ¿Cómo que cierra el 2015 y pone ahí unas caritas llorando? Arturo Reyes, por ahí, creo que ya los había dicho, esto es el programa anterior, pero aquí hay otro de él, dice, es arroba Arturo-Reyes-. En fin, cuestión de perspectivas, ojalá el asunto mejore la próxima campaña. Pues sí, en realidad sí, todos esperamos esto y también hay que decirlo, sería muy difícil que empeorara, ¿no? Pero sí. Bueno, por cierto, don Arturo se quejó de la canción de salida, que fue la del Puma. Dijo, tal cual dijo, acabando el podcast por fin, guácala con la canción de salida. Y guácala con mayúsculas. ¿Quién sabe quién la escogió? ¿Alex? Yo les dije que la pusieran. Entonces, para salir al menos con algo feliz y positivo. Entonces la queja es para Alex. Taran, taran, taran, tan, tan, tan, tan. Hay algunos mensajes ahí reventando al profe Sosa, que no vamos a hacerlo. Gotitenberg decía, jueves de podcast PR para hablar del nuevo técnico, esa es la tarea. Pues no va a ser jueves, o bueno, no sabemos. No sé si jueves o... Bueno, cuando esté saliendo, pero ya está. Sí. Liz Méndez, arroba agente-romanov, con WF, dice, no me convence, refiriéndose también a Sosa. The Reveries, nuestro amigo Cromo, arroba The Reveries, que por ahí estuvo en... Hace un par de semanas Alex en Monterrey. Bebieron todo el alcohol que no pudimos beber Murdoch y yo en nuestra ausencia. Lo bebieron a nuestro nombre. Y Cromo decía, compare, ¿qué no quedamos que sería el jefe Cuatrochi? Se nota que no nos escucha porque aquí dijimos por qué no debía ser el jefe Cuatrochi, ¿no? Mike Hernández, arroba Mike Misterio. Serena decisión la de Poncho Sosa desde mi punto de vista. Mejor uno de perfil bajo, pero que trabaje a un mercenario más. Arturo Reyes por ahí nos tuiteó desde la conferencia de prensa de presentación de Poncho Sosa. Nos hizo mención y puso ahí a Don Murdoch ahí trabajando, atento a las palabras del profe. Puso ahí una foto. ¿Quién más? Alejandro Pérez, arroba Perfolato, dice, no opino en la encuesta, no me convence su llegada, pero hay que darle tiempo para que trabaje y luego hablamos. Mitch Mejía, arroba Michael Mejía, coincido contigo, que demuestre su trabajo y después opinamos. Y es todo, señores. Bueno, pues ya hay detractores, ¿no? De este Sosa, pero que todavía no empieza. Desde antes que lo presentaran. Ahora imagínate el día que pierda un partido, compadre. Nos vamos a ver. Esperemos que eso nunca llegue. Que nunca... Que se eche todo el torneo invicto. Que nunca se pierda. Que nunca se pierda todo el torneo invicto. Sí. Ojalá. Bueno, pues ahí están los comentarios. De nuevo, pues, extender el mensaje, ¿no? De felices fiestas. Esto fue una emisión especial, pero pues estaremos de regreso ya para a platicar de lo que venga el próximo año. Y quiénes llegan, quiénes se van. ¿Con qué equipo va a llegar Poncho Sosa a esa jornada 1 contra el Atlante? Oye, compadre, pero te tienes que comprometer aquí ante todos que no vas a hacer lo que hiciste los últimos 2 torneos. ¿Chiste qué? De que regresabas después de la fecha 1, ¿no? No, hay que hacerlo antes. Hacer un programa antes de la jornada 1, compadre. Esperemos. Por favor. Sí, tenemos que ajustar las fechas de regreso a Aguascalientes, pero sí, yo espero que sí. Hagamos algo antes. Pero bueno, algo más que decir. Sus redes. Ok, pues las redes. Denlas, señores. Date, Alex. No. Dale, Alex. Como el silencio abrumador ahí, pero bueno. Ok, el servidor en Twitter, @ Gerardo Taker, ya se la saben, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. A mí en Twitter me encuentran como @ Murdoqueras. En Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Ya saben las de PR. En Facebook y Twitter encontrarlo como Diagonal Pasión Roja y Blanca. Y no se olviden de estar visitando www.pasionrojiblanca.com.mx. Y también en YouTube, compadre. YouTube. Diagonal Pasión Rojiblanca, igual. Pues, en ningún lado nos cupo la última. ya se las sábanas. Pues bueno, vámonos entonces con la elección de don Alex Rodríguez. Dedicada al profesor. Muy ad hoc, por cierto. Dedicada al profesor. Sí, es que lo que decían, no sabe en la que se metió. Sí. Alex, es tu elección, preséntala. Pero le decíamos lo mejor en la jungla que se metió, y por eso pues vamos a salir con Welcome to the Jungle. Ok, sí, la mejor de las suertes para el profe, digo, a todos nos conviene que le vaya bien. Pues vámonos, señores, este fue el episodio 83 del Podcast PR. Ahora sí, feliz Navidad. Ahora sí, feliz Navidad. Nos escuchamos la primera semana de enero. Esperemos. Chao. Bye. Bye. We'll be right back. llegamos al final de esta emisión. Pero los estaremos esperando la próxima semana en Pasión Rojiblanca.